a todo. Y es como que es nuestro hijo. Entonces va creciendo poco a poco y mientras más oportunidades tengamos es mejor. Gracias a Dios se ha logrado reflejar nuestro trabajo afuera con nuestros clientes, que son en este caso son las agencias de viajes, son nuestros clientes. Hagamos una cosa, ¿les parece? Hagamos una, vamos a compartir esta música que nos viene a regalar pues Alex esta mañana, y nosotros seguimos en nuestra conversación acá. Están con nosotros Marcela Betancourt, Alejandra Cabezas, jóvenes emprendedoras de nuestro país, y por supuesto, este joven también, vale la pena, Alex Valencia, quien viene a compartir también su tiempo, sus canciones en este día que celebramos a Quito. Muchas gracias por el espacio y bueno, también compartiendo algo de música nacional. Vamos a compartir un valsecito que se llama Llora mi guitarra, de JJ. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile que aún la espero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no vienes sin cariño me muero. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Nueve de la mañana con 43 minutos. Alex Valencia con nosotros. Aquí entremos más de La Rayuela y seguimos en nuestra conversación con Marcela Betancourt y Alexandra Cabezas, las dos emprendedoras ecuatorianas. Y precisamente Alejandra nos quería comentar de qué se trataba su emprendimiento. Te escuchamos. Bueno, nuestro emprendimiento, como había dicho anteriormente, es una mayorista de turismo. Nuestros principales clientes son las agencias de viaje. Y a su vez ellas venden a los pasajeros, que es el común denominador, se podría decir. Nosotros nos especializamos obviamente en paquetes en el exterior. No está cerrada la posibilidad de hacer un receptivo que tenga turismo en el Ecuador. De hecho, vemos mucho futuro en eso. Pero primero queremos dejar en camino lo que sabemos y en donde tenemos la mayor experiencia. Realmente, para nosotros el dar un servicio, el que el pasajero cuando destino tenga sus vacaciones tan merecidas como las planea y todo, para nosotros es muy fundamental, es del objetivo básico. De hecho, el eslogan de nuestra empresa es la magia de viajar. Oh. Y esa magia es la que queremos transmitir al pasajero, que no se arrepienta, que si tiene un problema sabe que no va a estar solo, que siempre va a tener alguien ahí. Esa era una inquietud. Algunas veces ya se ha escuchado esto de que agencias de viajes venden paquetes, venden grupos estudiantiles, uh-huh, y han pasado algunas cosas que se han hecho públicas. Pero la oferta es maravillosa, pero llegado el momento, pues han habido experiencias vergonzosas, diría, al respecto, ¿no? Bueno, sí, es que hay experiencias y experiencias. Experiencias, claro, como en todo. Entonces, como se decía, todo viene con un orden, ¿no? O sea, no es lo mismo que viaje pasajero familiar, que va por sus vacaciones, a que viaje el paseo de colegio, que van generalmente los muchachos, que todavía son menores de edad y necesitan estar bajo la conducción de adultos. Claro. Entonces, bueno, hay experiencias familiares de ahí que van todos los hermanos y se van, se juntan el paseo familiar del año de la familia y van todos y disfrutan. O sea, van niños, bebés, los tíos, los primos, los abuelos, los papás. Entonces, ese tipo de grupo es una experiencia inolvidable para la gente. Y así también los grupos que pueden venir de jóvenes que van por estudio, por ejemplo, o que van por alguna carrera, que quieren hacer un congreso, no sé, de gastronomía, de música, de arquitectura, de ingeniería. O sea, son grupos que van con una ya, con un objetivo. El paseo de fin de año, obviamente, sí es mucha responsabilidad. Obviamente está ahora un poco restringida esta opción de que salgan del país los chicos. Pero hay ocasiones en que lo pueden hacer, o sea, fuera de las fechas que se dice, es como la vacación del verano, lo hacen, van y obviamente siempre van con los cuidados respectivos. O sea, de parte de nosotros como mayorista que hacemos, digamos, el grande, el programa y que lo van a ofertar al cliente final, se les dice las condiciones, miren, por cada grupo necesitamos adultos responsables, 2, 3, 4, depende del tamaño del grupo. Tenemos que ofertar ciertos sistemas de hoteles porque no todos reciben este tipo de grupos. Entonces hay que fijarse en eso, la seguridad. O sea, claro, los muchachos quieren ir a divertirse, hacer su grado, que sea lo mejor, ¿no? Como cada uno creo que algún día lo vivió. Es una experiencia bonita que tampoco se olvida, pero debe ir con los cuidados del caso. Por otro lado, creo que uno de los elementos fundamentales debe ser ofertar lo que se puede cumplir, ¿no? Así es. Ah, por supuesto. Eso es realmente la prioridad, porque yo no puedo ofertar algo que no voy a cumplir. El proceso de esto es, obviamente, nos solicitan la reserva, se hace la reserva, incluso yo tengo que hacer un pago al exterior para que el pasajero tenga sus servicios tal como lo solicitó. Entonces, realmente ahora se ha perdido, y me da mucha pena decirlo en este ámbito, se ha perdido mucho el servicio que se le da, la asesoría que el pasajero debe tener. Porque una persona obviamente no tiene obligación de saber, pero una persona que va a un viaje, a veces ahora queremos barato, obviamente, y que tengamos todo. Claro. A veces se puede dar, de hecho, sí, pero se debe poder asesorar al pasajero qué es lo que quiere. ¿Cómo quiere? ¿Cuál es la manera más fácil de disfrutar sus vacaciones? Y si se le sube el costo, ¿por qué se le sube el costo? Y obviamente eso es en lo que nosotros nos enfocamos. Nosotros también nos enfocamos mucho en asesorar a la gente de viajes para que pueda transmitir la mejor información al pasajero. Y esa es la manera en la que nosotros cumplimos lo que se ofrece. Obviamente, dentro de lo que la empresa puede, porque nos gustaría ofrecer un montón de cosas, ¿no? Se dice que el dinero mejor invertido no es aquel que ganamos, que gastamos precisamente en una prenda, en una joya, sino ese que gastamos en viajar, ¿no? Sí. Porque es conocer otras culturas, es conocer otra gente. Es totalmente las personas que tenemos la posibilidad de viajar, sea dentro o fuera. El viajar a uno le permite relacionarse con otras personas, conocer otra cosa, manejarse de mejor manera. Tener otra mirada, ¿no? Tener otra mirada de las cosas. Y obviamente es súper importante porque es un tiempo totalmente de relajación, o sea, de que me voy a desconectar de lo que hago cotidianamente y me voy a otro lado. Y ahí yo disfruto al máximo. O sea, es De hecho, el viajar es un libro abierto, claro, para conocer un montón y nutrirnos a nosotros de todo eso. 9:49, seguimos en La Rayuela. Y como saben ustedes, este espacio para nosotros es importantísimo, los emprendimientos. Es un espacio para que nos visiten jóvenes, medianamente jóvenes. Hay personas que ya a otras edades también comienzan sus emprendimientos, uh-huh, y está, uh-huh, bien. Para comenzar no hay límite, ¿no? No hay una edad. Y nos alegra porque es una forma de fomentar y de decir, la gente de Ecuador es gente luchadora, es gente de bien. La gente de Ecuador es gente trabajadora, propositiva. Y entonces lo que queremos es escuchar los testimonios de unos y compartir con todos. Y los de otros y compartir con todos. La idea es este, es un país, nuestro país es un país maravilloso, uh-huh, pero necesita, sí, de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros en nuestro espacio, ¿no? En este espacio que nos toca desenvolvernos, pues hacer lo mejor que podamos. Muchas veces ustedes me han escuchado decir algo como, esto de que somos como privilegiados quienes tenemos trabajo, ¿eh? Uh-huh. En cualquiera de las facetas, en el arte, uh-huh, en el turismo, en la comunicación. Y entonces, ¿cuál es nuestro papel? Hagamos las cosas con buena voluntad, con, sí, buena fe. Qué importante es hacer las cosas con buena fe. Como en la vida, como en la vida. Es decir, la buena fe creo que trae de regreso muchas cosas buenas, ¿no? Uh-huh. Hacer las cosas con cariño. Ustedes me han escuchado también. ¿Quién dijo que trabajar o que para hacer bien las cosas hay que estar todos serios, amargados, no, bravos, congestionados? No, para nada. Disfrutemos las cosas que hacemos. Hagámoslo con alegría, con responsabilidad, así como en la vida. ¿Cómo nos tratamos en familia? Con cariño, con respeto. Procuramos que así sea, ¿verdad? Con los amigos, ¿cómo hacemos? Sacamos lo mejor de nosotros, ¿no? Igual, hagámoslo en nuestro trabajo. No hay de otra. Esto nos dignifica. Uh-huh, uh-huh. Llevamos un plato de comida a la casa. Sentimos que estamos vivos, que podemos pensar, que podemos compartir. Por ahí es la cosa. Así es que este segmento, A la Fila, tiene personajes como los que me acompañan esta mañana. Y yo les agradezco muchísimo. Vamos a seguir conversando con ellos. Y te pedimos, Alex, si nos compartas un tema más, ¿te parece? Pero claro que sí. Vamos a alegrarnos con un poco de música nacional al ritmo del vaso. Se llama Pues Tenemos Que Me Casa. Ahí está. No hay corazón como el mío, linda, para amar, que sufre y calla con las penas, linda, que le das. Dale que dale, dale nomás, que ya mañana no me verás. Eso te digo, por ser tu amigo, lo que es conmigo, dale nomás. Diz que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me miran, linda, con amor. Esos tus ojos, cierra nomás, que así cerramos, me gustan más. Esos tus ojos, cierra nomás, que tus desdenes me gustan más. 25 limones tiene una rama, 25 limones tiene una rama, y amanecen 50 por la mañana, y amanecen 50 por la mañana. Toma, toma, toma, toma, toma, que te voy a dar una guayabita verde de mi guayaba. Ay, a la una y a las dos de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. 25 limones tiene una rama, 25 limones tiene una rama, y amanecen 50 por la mañana, y amanecen 50 por la mañana. Toma, toma, toma, toma, toma, que te voy a dar una guayabita verde de mi guayaba. Ay, a la una y a las dos de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Gracias, Alex. Bien, para en esta última parte de nuestra conversación quisiéramos preguntar a nuestras emprendedoras del día de hoy, las dos ligadas al turismo, Alejandra Cabezas, Marcela Betancourt, a quien por supuesto agradezco su presencia esta mañana acá en La Rayuela. Y para concluir quisiera que nos den un mensaje a quienes nos escuchen, a estas personas que también están pensando en hacer un emprendimiento y que por esas circunstancias, por lo que ya habíamos señalado, nos da susto, ¿no? Entonces, sí quisiera, pero no tengo un dinerito guardado, pero ¿qué pasa? Voy a perderlo todo. Un poquito, cuéntenos, ¿qué serían esos tips, esos consejos para levantar un emprendimiento? Lo importante, yo creo que más que nada, es estar 100% seguro, ¿no? Si uno ya tomó la decisión del emprendimiento, no echarse para atrás. Ponerle mucho corazón en lo que uno está haciendo, a pesar de las adversidades, porque nadie dice que el emprendimiento es fácil. Tiene mucho. O garantiza el éxito, ya, ¿no? O garantiza el éxito tan pronto como uno quiere. Es un camino largo que se tiene que recorrer paso a paso. Poner el corazón, no perder la fe y trabajar duro. Y aunque los tiempos son difíciles, yo creo que, como tú dijiste, el ecuatoriano es muy trabajador. Entonces, en general, nuestra empresa está compuesta por dos ecuatorianas y una chilena. ¡Ah, mira! Entonces, somos el complemento realmente. Como te digo, a nosotros nos enorgullece mucho el poder saber que son 2 años y medio que estamos con la empresa. Y que si bien es cierto, hemos pasado cosas duras, pero las hemos sabido superar, ¿no? Entonces, el equipo de trabajo es bueno, rodearse de gente que tenga tu mismo ideal, tu misma energía, ayuda mucho a no perder las ganas y a no perder la fe en lo que tú estás haciendo. Claro que sí. Así es. Y yo creo que también lo básico de todo para dar ese salto es creer. Creer en uno como persona, como ser humano, con lo que viene. Y bueno, o sea, sí nos da miedo y todo, pero por último agarremos de la mano al miedo y vamos con todo miedo, porque si no, nos quedamos paralizados en algún lado y de ahí nunca vamos a salir. Entonces, el hecho de que ya, bueno, o sea, con miedo y todo, no sé lo que vaya a pasar, pero a lo que venga, porque para eso estamos aquí, para crear cosas, para seguir adelante. Y el hecho también de estar acompañados, o sea, seguir el camino con personas que tienen tal vez el mismo objetivo. Tal vez no sea el mismo procedimiento, pero el fin es el mismo. Entonces, ahí es cuando se prueba diferentes caminos y empieza, ¿no?, a salir las cosas. Mira, por ejemplo, la compañía que tenemos con Claudia, que es nuestra... la otra persona que nos acompaña en este viaje, es de Chile. Ella conoce esa parte. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de conocerlo, pero no es lo mismo. Claro. Entonces, nosotros acá, de parte de nuestro país, sabemos lo que tenemos, sabemos en qué somos fuertes. Ella nos da un apoyo muy grande en lo que es en la parte del sur, que nos ha hecho dar cuenta que nosotros como sudamericanos, realmente lo que tenemos de cambio solamente es el nombre del país, porque somos tan tan parecidos en muchas cosas, las experiencias que cada país ha tenido, ¿no? O sea, bueno, en Chile hubo un fuerte estado político con la dictadura que pasaron, nosotros también pasamos, pero es diferente. A la final somos la misma esencia. Es la misma raíz, así es. Es la misma esencia que tenemos todos a nivel sudamericano y por eso también es la oportunidad. Bueno, a ella la conquistó un ecuatoriano, entonces por eso es que ella vino y está acá y ella ahora pues incluso tiene su familia y por eso es que y el idioma, tal vez los modismos son diferentes, ¿no? pero el hecho de tener eso, de salir adelante, a nosotros yo creo que nos viene de sangre. Y de hecho es un buen punto para identificarse. Sí, quisiera sí. pedirles, para quienes nos están escuchando ahora, un teléfono, una dirección donde les pueden contactar, donde pueden pedir sus servicios o la información necesaria. Bueno, nosotros tenemos una página, obviamente, publicada en el Facebook, la cual nos pueden seguir, sí. Teléfonos y dirección, como nosotros habíamos comentado, nosotros vendemos directamente ya, a las agencias de viaje. Sí, entonces las agencias de viaje obviamente saben quiénes somos, dónde estamos. Asesoría, en fin, ¿no? Asesoría, sí. Lo que sí podemos dar es la página del Facebook, perfecto, que es, que está disponible y está abierta, y donde sale toda la información obviamente que se requiere. Sí, lo que pueden hacer es acercarse a su agencia de viajes, uh-huh, de confianza, la preferida, o cualquiera, y pedir por los programas, la programación de Experience Travel Group, que es nuestra empresa. Experiencia es lo que van a encontrar, como le dice el nombre, y van a vivir la magia de viajar. Sí. Buenas vendedoras, además, ¿no? Buenas vendedoras. Y aquí hay que... Te convencieron a mí aquí también. Aquí salió, sale todo. Es que todo. El sí. emprendimiento, sí, la vendedora. Sí, sí. Ah, y eso todo. También, sin olvidarnos, sí, o sea, el Ecuador realmente es una parte importante para nosotros en la... en este último tiempo que se le ha dado fuerza. Pero a veces nosotros decimos sí, pero tal vez es la oportunidad de conocer otros ámbitos, ¿no? Otras culturas, otros países. Estamos tan cerca que se puede aprovechar, para bien o para mal, tenemos una moneda fuerte. Y la moneda fuerte nos hace adquirir cosas y servicios tal vez en otros países que no están a la par nuestro, pero aprovechemos eso para conocer. O sea, no creo que vamos a dejar el Ecuador de lado por ir a conocer algo por tan supuesto. Bonito que son nuestros países de frontera, de Sudamérica, de Latinoamérica realmente. Y quién sabe, uno nunca sabe si es que cruzar el charco, se puede cruzar el otro océano del otro lado para ir a Asia, no sé, y aprovechar. Veámoslo esto como una manera una de aprovechar oportunidad de conocer otras ideologías, de conocer otra gente, de conocer cómo se ve el mundo aparte de nosotros. Mil gracias. Gracias nuevamente a Marcela Betancourt, a Alejandra Cabezas, emprendedoras ecuatorianas, que como ya nos han explicado, realmente han recorrido un camino largo, 15 o más años, con mucha experiencia. Y por supuesto, ustedes ya saben dónde pueden encontrarlas, nos han dicho la página de Facebook. Mil gracias, gracias por estar acá con nosotros. Que les vaya súper bien. Muchas gracias. Super bien. Que sean inspiradoras para otras chicas, para otros chicos, y que siga adelante, ¿no? Vamos a despedir esta entrevista con un tema más de Alex Valencia, a quien igualmente agradezco por estar acá esta mañana, agradezco su arte, y como le había dicho la semana anterior, pues esperamos su disco pronto, ¿no? Claro, nos despedimos igual con un del vaso para este día tan caluroso que está haciendo. Esto dice así. Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza. Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas. Dame de tu boquita lo que tú comes. Dame de tu boquita lo que tú comes. Como dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Como dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas.

lleno de flechas. Por eso yo grito junto con ella, linda mi Quito. Por eso yo grito junto con ella, linda mi Quito. Y si cualquiera pretende decir que Chile es mejor, yo sé, digo no señor, no hay cielo como el de Quito. Sido muy generosa con sus habilidades y talento, pero un matrimonio temprano y frustrado atormentaba sus sentimientos. Se refugió cada vez más en su trabajo. Afiebrado por su visión, El maestro se levantó a mitad de la noche y a la débil luz de unos mecheros comenzó a trabajar un trozo de madera que había guardado para una obra especial. En poquísimo tiempo, sin detenerse para comer o dormir, Bernardo de Legarda terminó su obra. Cuando finalmente la mostró, el reconocimiento fue inmediato. Esta es la Virgen de Quito. Era una virgen alada, como las que pintó Miguel de Santiago, que parecía danzar en el viento. Los franciscanos la colocaron en el retablo central de la iglesia. Y pronto la ciudad entera comenzó a llamarla con el nombre que hoy tiene, la Virgen de Quito. La capilla de la Virgen del Rosario fue construida muchos años antes del nacimiento de Legarda. Sin embargo, fue su genio el que completó la obra iniciada por el padre Bedón con un esplendoroso retablo. Fue tal la admiración que provocó la integridad de su obra que los aristocráticos miembros de esa cofradía decidieron admitir a un nuevo miembro. Seguramente recordó en ese momento al patrono de los artistas, su querido San Lucas, quien lo protegió desde su primer trabajo. El primero de junio de 1773 añadieron lo siguiente al pie de su acta de defunción: digno de eterna gratitud de los hombres, de cualesquiera condición que sean. Se cuenta que un joven artista frecuentaba la tumba de Legarda. Traía ofrendas indígenas. Todo había comenzado mucho antes. Un joven tallador llegó a ver al maestro. Anda, prepara los gallos. Maestro, aquí le traigo a mi hijo. ¿Cuál es tu nombre? Chile. Chiri. Chiri. Legarda decidió Chiri. Su nuevo nombre por su apariencia. Caspicara. Al día siguiente, el nuevo discípulo llegó para integrarse al taller. Su carrera artística estaba aún por comenzar. Cárgate para acá. No, no, aquí, atrás, atrás, atrás. Obsesionado por el movimiento y el ritmo, Legarda quería transmitir el baile a la escultura. Cada vez más se veía juntos al maestro y al discípulo. Legarda compartía todas las técnicas con Caspicara, incluyendo aquellas que algunos se esmeraban en ocultar. No seas egoísta. Indícale. Pero pronto quedó fuera de duda que el continuador de la escuela quiteña sería el indio Manuel Chili, a quien ya para entonces todo el mundo conocía como Caspicara. ¿Qué haces en mi puesto? Sus obras eran cada vez más complejas, más gráciles. Fue Caspicara quien pudo cumplir con el sueño de Legarda, engrandeciendo lo aprendido, como en La Piedad de la Sábana Santa. En La Danza de la Frágil Salomé. en la dramática visión de la Virgen, su Adán y Eva y tantas otras. Y quizá en ninguna de sus obras es esta cualidad tan evidente como en el llamado Cristo de la Resurrección, que también esculpió en tamaño natural. Manuel Chili Caspicara murió un domingo de Pascua de Resurrección, precisamente cuando acababa de terminar su mayor obra. Mientras más dramática es la imagen del dolor de Cristo, más culpables se sienten los fieles y más apasionada es su devoción. También los rituales litúrgicos se volvían más dolorosos y espectaculares, menos íntimos, y así han quedado en el tiempo. Un día un inglés llegó a Quito. Traía consigo un crucifijo que había adquirido en Europa a muy alto precio, un crucifijo quiteño que quería reproducir. Buscando, llegó hasta un conocido tallador. El inglés no daba mucho crédito a este indio, hasta cuando el hombre sacó un pequeño papel escondido en la imagen. Decía, Pampite fecit Quito. Lo hizo Pampite en Quito. Asombrado, el inglés preguntó quién era ese gran artista. Quería conocerlo, ir a su taller, ser su amigo. Yo soy Pampite. Mientras en España ocurrían sucesos dignos de celebración, cuya noticia llegaba a Quito meses más tarde, esta se transformaba en festejo sin que importara mucho el motivo. Ceramistas ancestrales, los indígenas asumieron el rol de producir tejas y ladrillos para los españoles en su empeño de construir una ciudad a su medida. La preponderancia de la arquitectura del sur de España se hace evidente en la estructura y disposición de los edificios. Las grandes arcadas en el interior de los patios, las monumentales fachadas y las imponentes columnas de piedra que sostienen los edificios. Dentro de las casas, los espacios revelan una nueva distribución. Esclavos e indígenas ocupan la planta baja en sus labores cotidianas. La planta alta es para los patrones. Allí la vida tiene otro carisma. Reclinatorios y baúles eran los escasos muebles. Colecciones de perfumes traídos de remotos lugares eran altamente apreciados. Las esteras indígenas reemplazaron a las alfombras. Los vargueños guardaron los secretos de la familia. En las casas quiteñas se vive hacia adentro. Solo hay un espacio que todos comparten, el patio interior. La misa era el suceso social más relevante. Sin bancas ni reclinatorios, las esclavas se encargaban de poner las alfombras a sus patrones en los sitios reservados para cada familia. En algunos templos no se permitía el ingreso de los indígenas a las naves de la iglesia, y se construyeron capillas especiales para que pudieran asistir a misa fuera de la casa de Dios. Pero los indígenas mantuvieron sus propias tradiciones ancestrales fuera de la ciudad. Celebraban combates ceremoniales que muchas veces terminaban con la muerte. Los cronistas españoles dejaron interpretaciones exageradas sobre estos eventos sin comprenderlos. Su solapada intención pretendía demostrar que el indio era primitivo y pagano cuando celebraba estos sacrificios. La acusación de primitivos y paganos no cabía en el espíritu indígena. No comprendían que en los templos cristianos se vieran las imágenes del Hijo de Dios cubierto de sangre. Terrible en su desgarramiento, es posible, sin embargo, que esta visión macabra de Jesús sea la mejor representación de su sacrificio por los hombres. Santa Marianita de Jesús, educada junto a los jesuitas, se distinguió en vida por su entrega a los indios y mestizos, quienes eran atendidos en el Hospital San Juan de Dios, el primero en América del Sur. Según es tradición, al final de sus días, Mariana de Jesús habría ofrecido su vida al Señor a cambio de la supervivencia de Quito, amenazada por los volcanes. Durante su corta vida y en la soledad de su celda, Marianita se martirizaba crucificándose o durmiendo en un ataúd. Así, le llegó la muerte entre sus fragantes azucenas. Cada rincón de Quito tiene su tradición. En San Agustín, por ejemplo, la leyenda habla de un célebre pastelero, Fray Ezequiel. ¡Agua! ¡Agua! Durante siglos, el aguatero con su fondo a cuestas, como una mágica aparición, repartió vida por toda la ciudad. Se cuenta que Fray Ezequiel tañía voluntariamente las campanas del convento de San Agustín para llamar a la oración o al reposo. Más de una vez se quedó dormido junto a sus campanas, hasta que en una ocasión... Eran dos jóvenes, dos primos que por una hermosa quiteña se encontraron frente a frente. Fray Ezequiel corrió a buscar al superior del convento, al padre Diego. El buen sacerdote, haciendo uso de su reconocida oratoria, se apresuró a detener la lucha. Con sus mejores argumentos, intentó disuadirlos. Ya calmados los ánimos, un leve movimiento alteró todo. El inocente mediador no alcanzó a encomendarle su alma a Dios. Unos años más tarde, llegó un mestizo que pidió preservar su anonimato. Quería construir él solo el atrio con una cruz de piedra. Dijo que tenía una culpa que expiar. Cortaba en las canteras, trasladaba a sus espaldas los bloques. En las calles la gente lo miraba con asombro, pues no era frecuente ver a un criollo realizar las tareas de los indios. ¿Sería el mismo que dio muerte accidental al superior del convento, Nadie podía afirmarlo ni negarlo. Y finalmente cumplió su cometido. Allí están el atrio y la cruz de San Agustín. Una noche, un burro fue abandonado con una carga muy especial frente a la iglesia de San Agustín. Dentro de un baúl, los agustinos encontraron la figura desarmada de un Cristo, al que le pusieron unas hermosas sandalias. Muchos años usó el Cristo sus sandalias, hasta que un indio fue llevado frente a los agustinos en medio de la noche, acusado de robar una de las sandalias. ¿Qué pasa? Soy inocente, dijo el indio, pero la prueba del delito estaba ahí. El pobre hombre cayó de rodillas ante la imagen del Señor. ¡Hazme la caridad! Y ante los ojos atónitos de todos, ocurrió algo misterioso. ¡Milagro! La imagen le había obsequiado su otra sandalia al indígena. Desde entonces, se lo conoce como el Cristo de las sandalias. En el convento de San Diego, esa noche sirvieron bollitos con panela. El padre Almeida se los comió con mucho apetito. Como en cada noche, los frailes se retiraron a sus celdas. El padre Almeida fue sorpresivamente invitado a una desconocida aventura. Fueron a parar a una de las tantas cantinas de la ciudad. Allí, entre juegos de azar, cancioncillas prohibidas, licor y damiselas, pasaban la noche hasta el amanecer. Uno por uno, volvían hipócritamente para el canto de albas y maitines. Y así, noche tras noche. En la iglesia del convento, y junto a una ventana, había un Cristo crucificado muy especial. Tenía tres caras, y cada una con una expresión diferente según el ángulo con que se lo apreciara. Al padre Almeida le quedó gustando el sabor de las noches fuera del convento. Tanto así que encontró su propia vía para escaparse. Intrépidamente, se encaramaba por el hombro del Cristo hacia la ventana. Cansado de tanta sinvergüenzura, el Cristo lo increpó. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Hasta la vuelta, señor. A su regreso, el padre Almeida venía con unos cuantos tragos de más. Asustado por lo que presentía, la garganta se le apretó. La visión de una accidental caída del ataúd le hizo creer que asistía a su propio funeral. Tras esa noche de enseñanza, el padre Almeida se entregó por entero a la devoción. Clausuró la ventana y trasladó el Cristo a la sacristía. Durante su larga vida de bondades, convirtió en dudosa la existencia de su propia leyenda. Ya estaba avanzado el siglo XVIII cuando a Quito llegó la misión geodésica francesa. Venían a medir un segmento de la línea equinoccial para establecer definitivamente el tamaño de la Tierra. Su arribo conmovió a la ciudad. Los académicos fueron recibidos con la proverbial hospitalidad quiteña y las celebraciones y ágapes abundaron, siendo la visita a la hacienda La Ciénega memorable. Sobre todo por las delicias criollas como el cuy y la gran variedad de frutas tropicales. Pero no todo fueron banquetes. Muchas veces en el curso de las duras expediciones a los páramos y montes, los sabios tuvieron que conformarse con almuerzos muy frugales. En una ocasión, subieron al volcán Pichincha, próximo a Quito, a realizar algunas mediciones. Cuando se sentaron a compartir la poca comida que llevaron, aparecieron un par de criollos a curiosear. En la subida, su interés por las ciencias había decaído y al final solo contribuyeron con mucha hambre. Los sabios eran sabios, pero jóvenes. Las mujeres criollas eran virtuosas y además bellas. Surgieron los amores. El geógrafo Godin de Odené se casó con doña Isabel de Casamayor en un romance legendario que atravesó todo el río Amazonas, cruzó el Atlántico y culminó en Francia. El cirujano de la misión, el doctor Seigneur, compartió sus conocimientos con las universidades quiteñas. Cuentan que en una ocasión asistió a una tradicional novillada. El médico francés miraba con asombro las suertes taurinas hasta que descubrió los ojos y la sonrisa de una joven del lugar. Comenzaron las habladurías y, tal vez emocionado por la faena que veía, el francés se lanzó al ruedo sin darse cuenta de la reacción del padre de la joven. El desenlace fue el mismo en las dos historias. Nadie sabe bien si fue por accidente o por lavar un honor mancillado. Lo cierto es que el doctor Seigneur terminó como el toro. Pero estas son anécdotas. Lo cierto es que las influencias fueron mutuas. Como resultado de una larga amistad y trabajo en común entre la Condamín y Pedro Vicente Maldonado, el francés elogió hasta su muerte el conocimiento y preparación del científico criollo. La misión geodésica francesa, cuyos trabajos le iban a dar nombre al Ecuador, representó el final del largo periodo de la colonia. La vida seguía llegando a hombros de los indios, en más de un sentido. Un indio quiteño llamado Chusik, que adoptó el pomposo nombre de Francisco Eugenio Javier de Santa Cruz y Espejo, fue el primer hombre de la Ilustración en la Real Audiencia. Como médico, Espejo fue el primero en afirmar que las dolencias no eran un castigo divino, sino el resultado de causas naturales, de microbios y contagios. Defendía la asepsia y la limpieza en las personas y en las salas del hospital. Pidió la creación de una policía de sanidad para las calles. Él mismo se detenía en cualquier lugar para analizar los tugurios de vivienda y las comidas callejeras. Pronto comprendió que los cambios médicos solo podrían realizarse si había cambios políticos. Espejo fue el propulsor de la creación de organizaciones nuevas, como la Sociedad de la Concordia o Amigos del País. Y allí, junto a la firma del obispo y del marqués, quedó la firma del indio Espejo, que anunciaba el advenimiento de una nueva era. Quizá no es posible ser héroe sin ser mártir. Y Eugenio Espejo fue perseguido y apresado por su convicción de que el mundo podría cambiar. La

general. Zapateando y corincada, al santo festejarán. Tocarán los cubicos Víctor, cantarán los Peñafiel, darán vinte la rosada y chinguero como miel. Esta tuna de Miquito, con hambrita sin igual, es tuna de gente buena, es una tuna de migal, es tuna de gente buena, es una tuna. Místicamente representa el templo del sol llamado Yaviraca. Cuenta la leyenda que Atahualpa mandó a construir en su cima un templo de oro puro que los españoles ni nadie jamás encontraron. Era una tarde despejada, de cielo claro. Un niño humilde de 12 años llamado Juan y su hermana María de 8 se encontraban en la cima del Panecillo. Trabajaban vendiendo caramelos todos los días, desde tempranas horas hasta caer la tarde. Ese día, al finalizar su jornada, se preparaban para regresar a casa, pero Juan decidió sentarse un momento para arreglar su caja de caramelos sin pensar en la aventura que viviría. Se entretuvieron mirando la ciudad por unos instantes. La pequeña María, ya inquieta, miraba a su alrededor. Se dio vuelta. Miró la puerta de la olla. Y por su curiosidad, se levantó y caminó en dirección hacia ella. Juan, mientras tanto, seguía distraído, arreglando sus caramelos, sin percatarse que su pequeña hermana se había levantado. Al poco tiempo, miró a su alrededor y se encontró con la sorpresa de que María ya no estaba. Se levantó rápidamente. El miedo y la angustia le invadieron. Caminó apresuradamente en su búsqueda. Pero al estar cerca de la puerta de la olla, de esta salió una luz muy brillante que lo envolvió. La luz aparecía en el fondo del túnel, iluminando todo su rostro y atrayéndolo hacia él. Juan, con miedo, pero osadamente, ingresó hasta el fondo del túnel con la esperanza de encontrar a la pequeña María. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. ...70 artesanos en la sexta Feria de Arte, Diseño y Tradición 2016... del 9 al 11 de diciembre. Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendrá la oportunidad de encontrar productos considerados piezas únicas, creadas con la sensibilidad humana y desde su perspectiva de ver el mundo. Le esperamos una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El programa Cultura en Acción recibió la visita de los músicos Ramiro Wambunguete y Wellington Acosta. Hablaron sobre la presentación del concierto Música Universal, a ser este jueves 8 de diciembre en la Sala Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. El objetivo es preparar a los músicos para enfrentar al público. Es indispensable, uno puede estudiar y ser excelente en el estudio de casa, pero el momento en que sale al escenario es como que uno descubre algo nuevo que tenía dentro, que no lo puede dominar. Yo considero que a todo músico nos llega a pasar esto en algún momento. Muchos lo controlan de distintas maneras, a muchos nos sirve como un motivante, sentir esa adrenalina, ese qué irá a pasar, porque hay chicos que les sudan las manos, otros chicos que son más nerviosos, hay otros chicos que se bloquean. Es un trabajo fuerte, es un trabajo que requiere mucha concentración, mucha relajación y mucha entrega, porque si no nos concentramos al 100%, hay algo que pase por algún desliz de algún dedo, nos puede afectar toda una obra. Claro, por eso el dominio escénico es fundamental. El dominio escénico es una de las cosas que a muchos les ha llegado a frenar su carrera. El concierto también se convierte en una plataforma para difundir los nuevos talentos musicales. El repertorio está conformado por obras ecuatorianas, latinoamericanas y universales. La entrada es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Once de la mañana con 4 minutos, amigas, amigos. Bueno, ya están con nosotros en nuestros estudios Valeria Cano, Juan Velázquez y Pedro Sánchez. Ellos son del grupo Voltaphonics. Sí. Bienvenidos, gracias por estar acá. Cuéntenos, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Qué música interpretan? Bueno, nosotros hacemos pop fusión, porque mezclamos un montón de géneros, pero básicamente suena pop. Entonces, ajá. Pop. Tenemos algunos ritmos como funk, blues, rock, que hasta ahorita los hemos ido mezclando. Y en los singles que hemos lanzado, son dos, Lágrimas de Amor y Vodka Tonic, que pueden escucharlo en YouTube, Spotify, iTunes y en todo lado que puedan. Claro, ahí si ustedes escuchan la música, nos gusta mezclar, claro, todos estos géneros que él dijo, pero la base siempre es pop, entonces por eso no, somos pop fusión, nos gusta fusionar el pop con varios géneros musicales, dependiendo de la canción. Es como una tendencia también ahora, ¿verdad? Sí, a todo el mundo. La fusión de ritmos, de género. Claro. Qué bueno, qué bien. Ustedes están estudiando música, conozco. Sí. Los tres están estudiando música. Sí. Así bien. ¿Con qué especializaciones tú, qué haces? Yo estudio producción musical. ¿Producción? ¿Y tú? Música contemporánea. Música contemporánea. También música contemporánea. También. Qué bien. Ajá. ¿Alguno de ustedes es compositor? Todos. Todos. Sí. Miren ustedes, son los nuevos talentos ecuatorianos. Qué bien. Bueno, vamos nosotros a oír música en vivo esta mañana. Y precisamente, pues, ya han venido listísimos, ya tenemos guitarra y todo. A ver, escuchamos entonces. Bueno, esta canción es nuestro segundo sencillo. Se llama Vodka Tonic. Vodka Tónicos. Vodka Tónico. Vodka Tónico. Vodka Tónico. Las cosas que pensé quedaron en el ayer. Y cada sueño que quedó se hundió. Te fuiste sin saber por qué a un oscuro atardecer. Y cada beso se borró con el sol. Y qué difícil es mirar al cielo cuando tú no estás aquí. Y es difícil olvidar momentos inciertos. No existe mirada sin lágrimas. Trágate tus palabras, ¿qué matará mi soledad cuando te vas? Perdí la ilusión por seguir tu corazón. Por un momento te creí lo mejor. Y el fuego desapareció esperando una razón. Y ya no encuentro lo que amé de los dos. Y qué difícil es mirar al cielo cuando tú no estás aquí. Y es difícil olvidar momentos inciertos. Oh, no existen miradas sin lágrimas. Trágate tus palabras que matarán mi soledad. Están con nosotros Vodka Tónico. ¿Y por qué Vodka Tónico?

Bien, nosotros seguimos con más de La Rayuela este 5 de diciembre, amigas, amigos. Y pues para nosotros es un honor inmenso. Yo estoy feliz al mucho tiempo. Tengo esta visita tan querida. Está con nosotros ya Jenny Fonseca Reynoso y su hermano Josué Fonseca Reynoso. Afamados arpistas recontra jóvenes, súper jóvenes, arpas del Ecuador. Han recorrido todo el país, están en realmente en sitios pues donde se celebran, donde se conmemoran importantes fechas, importantes acontecimientos, y ahí han estado ellos con su arte. Bienvenidos Jennifer, bienvenidos Josué, y pues cuéntenos un poquito qué ha pasado con ustedes en este tiempo. Les veo que redes sociales llenas, completas. Buenos días, Beatriz. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros, para el dúo de cámara Arpas de Ecuador, es un honor estar nuevamente en esta linda radio, y también quiero saludar a todos, a todas mis amigas y amigos Radio Escucha. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Josué, ¿qué ha pasado contigo en estos meses que no nos hemos visto? Primero, buenos días, Beatriz. Buenos Muchas días, gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí hemos estado Progresando cada vez, perfeccionando nuestro arte. Sí, también queremos agradecer mucho a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ellos nos apoyaron desde un inicio, desde que empezamos este arte. Queremos agradecer al presidente de la Casa de la Cultura, el señor Raúl Pérez Torres, y también al señor vicepresidente Gabriel Cisneros. Siempre nos apoyaron. Estamos agradecidos con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana pretende eso precisamente, ser un espacio gestor realmente del arte y la cultura acá en nuestro país. Siempre bienvenidos. Lo mismo lo hemos dicho a nuestros invitados el día de hoy. Bienvenidos, este es un espacio para eso. Bueno, vamos a hacer música hoy. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, como estamos en fiestas de Quito, hemos traído unos lindos pasacalles. Qué para lindos. Todas y todos ustedes. Les escuchamos entonces. Listo. Thank you. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito, Jenny. Ustedes son jóvenes, pero realmente comenzaron casi niños, ¿no?, en este arte de la arpa. Cuéntanos un poquito cómo es que ustedes se vinculan a la música. Bueno, el gusto y el arpa, en mi caso, viene desde muy niña. Mi mami escuchaba música de Alfredo Rolando Ortiz, no sé si lo conoce, arpista claro que cubano, sí, muy reconocido, y también música llanera, música de Luis Silva, del cantante venezolano, de Reinaldo Armas. Y incluso me cuenta mi mami que cuando yo estaba en el vientre de ella, escuchaba esa música. Incluso en mi bautizo, solo era música de arpa, música de arpa. Yo creo que desde ahí viene esa inclinación hacia el arpa. Y al momento de ingresar al conservatorio, mi mami me dijo, bien, Jennifer, tienes que elegir un instrumento. Yo le dije, bueno, entonces fuimos a recorrer todas las instalaciones del conservatorio. Pasé por las aulas de violín, de piano, de guitarra, percusión, pero no era ese sonido el que yo buscaba. Era ese sonido del arpa, ese sonido particular del arpa. Entonces le dije, mami, no quiero esos instrumentos, yo quiero el que tú sabes escuchar. Yo no sabía qué instrumento era. Mi mami se llenó también de emoción y dijo, ¿a ti te gusta el arpa? Le dije, sí, yo quiero seguir el arpa. Y desde ahí viene ese gusto. Y realmente para tu madre además un doble gusto, ¿no? Porque son los dos hijos quienes interpretan este instrumento maravilloso. Josué, ¿cómo te amalgamaste con tu hermana? Porque ciertamente, pues bueno, tienen unos añitos de diferencia, ¿no? Pero se acoplan maravillosamente en la música. Bueno, Beatriz, igual mi inspiración para interpretar el arpa, en cambio, fue mi hermana. Porque cuando ella practicaba el arpa en el cuarto de estudio, yo le sabía ver desde la puerta, había un espacio pequeño, entonces... Me sabía espiar. Ajá, le sabía espiar a Jenny. Entonces yo le dije a mi mami que quería un arpa y que me compre. Entonces mi mami me dijo que el arpa es muy grande para mí, entonces que comience con... Instrumentos de percusión, sí. Es que era muy chiquito, claro, tenía 4 o 5 años, por ahí. Claro, muy grande, un arpa. Quería interpretar el arpa. Le dijimos que se espera un poquito más. ¿Los dos tienen formación académica musical? Así es, sí. Estudiamos en el conservatorio. Yo ya obtuve la tecnología en arpa y en composición. Y ahora estoy estudiando la licenciatura en música. Qué interesante, ¿tú, José? También, yo ya me gradué también el año anterior en el conservatorio. Ay, qué bien, qué bien. ¿Componen todavía? Así es, ¿sí? Yo soy compositora también. Tengo temas para arpa y también para otros ensambles. ¿Qué tal si podemos escuchar otro tema? Y al retorno, sería bueno que nos cuenten un poco de este maravilloso instrumento. ¿Cuál es la historia? Ah, claro, la historia ¿qué del es arpa? La arpa es maravillosa, ¿cierto? Así es. Les escuchamos ahora. Thank you. nosotros aquí en La Rayuela, Arpas del Ecuador. Jenny y Josué Fonseca Reynoso, jóvenes ecuatorianos, realmente unos virtuosos de este instrumento. Ahora sí, coméntanos la historia del arpa. Bueno, el arpa a nuestro querido país fue introducida por los padres jesuitas en la época de la colonia. Así fue como llegó, bueno, en sí a toda Latinoamérica y también se asentó en nuestro país. Pero ¿cómo perdió el arpa su... cómo dejaron de interpretar? Fue por la venida del requinto. Entonces, como a los instrumentistas se les hacía más fácil de trasladar un requinto que una arpa y también que afinar, porque un arpa tiene 32 cuerdas a 40 cuerdas, entonces se les comenzaba a dificultar y por eso le hicieron un lado al arpa y ya llevaban a las serenatas el requinto y llevaban también este instrumento y por eso ya se dejó de interpretar. Y por eso es lo que el dúo de cámara Arpas Ecuador buscamos otra vez que el arpa surja, que salga otra vez a la luz. Vemos ahora mismo, hay una cantidad de llavecitas, tanto en la parte superior del arpa, luego de este puente, digamos, no sé, ¿qué nombre tiene este...? Bueno, es que nuestra arpa es una arpa paraguaya con el sistema Celta. Estas pequeñas llavecitas que vemos aquí son los levers. Acá arriba tenemos los clavijeros, que es como una guitarra. Y estos levers actúan como los semitonos. Es decir, mi arpa es como un piano. Las teclas blancas son las cuerdas y las teclas negras vienen a ser las llavecitas. Mira, qué interesante. Las dos son arpas paraguayas. Sí, dos. Son arpas paraguayas las dos. Y bueno, un instrumento de estos supongo que tiene un alto precio también, ¿no? Sí, pero... Alto precio, pero y además delicadísimo de ser manipulado, ¿no? Sí, son muy delicados. Hay que cuidarles muy bien a las arpas. Mi mami dice que es como la cáscara de un huevo. Debe ser, claro que sí. Esta mañana, previo a la anterior a ustedes, teníamos una banda que está de visita acá también, y uno de ellos quiere igual músicos bastante jóvenes, en otro género, ¿no? Con otras inquietudes de pronto, pero ellos quieren preguntarles a ustedes algo. Claro. Por favor. Sí, con gusto. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Pedro Sánchez, de Mucho gusto, Pedro. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes cómo se les podemos encontrar en redes sociales o en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube? Claro, en las redes sociales, en Facebook estamos como Arpas Ecuador. También tenemos nuestra página web, que es www.arpasecuador. Y a nuestro correo electrónico también, info@arpas.es. Así es. Chévere, yo quería preguntarles eso para empezar a seguirles y claro, y como músico siempre ayudarnos los unos a los otros en todo lo que es surgir, ¿no es cierto? Porque... Claro, y también felicitaciones a ti, Pedro, y a tu banda, claro. Sí, muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, sí, chévere. Quizás que pronto puedan, inclusive de eso se trata, ¿no? Es decir, buscar espacios compartidos para la música, porque miren ustedes, claro, hacen cosas diferentes, entre comillas, pero el arte está ahí y eso es bueno. Podemos fusionar. Y como nosotros dijimos anteriormente, somos pop fusión, así que podríamos fusionar las arpas con nuestra música. Claro, quedaría muy bien. Así que es espectacular, la verdad. Bueno, sí. Chévere. Sí, es que acá tenemos otros amigos de Voltaphonics, así es que ahora ya mismo, si ustedes quieren igual participar, con mucho gusto. Seguimos oyendo más de nuestra música y por supuesto agradecemos enormemente la presencia de Arpas Ecuador acá en nuestro programa. Escuchamos. Bueno, el siguiente tema es Lindo Quito de mi vida. Uy, qué maravilla. Thank you. Con nosotros esta mañana, amigas, amigos, Arpas Ecuador, aquí en nuestro programa La Rayuela. Se integra en este momento el señor Carlos Yanes, director por muchos años, un conocedor del arte ecuatoriano mundial, director de nuestros museos, de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un maestro, un catedrático ecuatoriano, igualmente con mucha experiencia en arte, y actualmente presidente de nuestra asociación, de la Asociación de Empleados de la Casa de la Cultura, a quien le hemos invitado precisamente para que nos dé un saludo a nuestra ciudad, ahora en sus 482 años, y en este marco maravilloso. Carlitos, buenos días, bienvenido, gracias por estar acá. Decía, en este marco maravilloso del arte, ¿no?, con estos dos jóvenes talentos ecuatorianos. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Gochita. Extraordinario, los chicos. Muy bien. Muchas gracias. Una cosa importante, el arpa casi no se escucha, pues. Así es. Y esta sería una gran oportunidad que nos están ofreciendo. Bien por los chicos, ¿no? Muy bien preparados. Se nota la alegría con la que hacen el entonar este instrumento, prácticamente que nuestro medio ya es casi desconocido, ¿no? Antiguamente sí había el arpa, sí, se escuchaba mucho el arpa, pero ya en los últimos años ya no, muy poco. Solo en este tipo de presentaciones o cuando es oficial el asunto se puede oír, ¿no? Y ahí nuestra gente ya casi no escucha. Es maravilloso. Por tan lindas palabras, gracias. Muy bien, chicos. Sigan adelante. Muchísimas gracias. Esto está lindo. Ahora, no sé, nosotros tenemos un programa después de una hora. No sé si tendrán tiempo los chicos para que los empleados de la Casa de la Cultura disfruten de esta maravilla. Ahí sí está. Bueno, tendríamos que consultar con su manager. En un minuto más lo hacemos, Carlitos. Y claro, formidable sería para nosotros, ¿no?, poder compartir el arte de estos invitados nuestros, que nos llenan de alegría realmente, y nos alegra porque hemos tenido la oportunidad de conocerlos desde realmente pequeñitos, cuando ellos iniciaban desde en chiquito. Esto, y la verdad es que unos 10 años o algo, no sé, pero ¿cómo se han alimentado realmente de este arte? ¿Cómo han avanzado musicalmente? Y siendo quienes son, tan sencillos, tan humildes, tan educaditos, tan maravillosos como siempre. Eso es mucho, ¿no? Claro, y más que todo pegados al arte, ¿no? Esa es otra circunstancia que les da mucho valor a los chicos. Así es. Bueno, mi mami siempre nos ha dicho que mientras más conocimientos nosotros tengamos, debemos ser más humildes y sencillos. Eso siempre nos repite nuestra madre. Así es. Esos son los valores que hay que nuevamente ponerlos en práctica para quienes ha habido un poco de olvido, ¿no, Carlitos? Claro, y nosotros debemos cultivar eso, ¿no? Como institución debemos cultivar, esos son los nuevos referentes, en este caso de la música ecuatoriana. Así es, son 400 años, 482 años de fundación de nuestra ciudad. Y ciertamente las cosas han cambiado, hay otra dinámica, en fin. Usted ha podido compartir algunos de estos festejos. ¿Qué diferencias están marcando realmente las celebraciones, digamos, de hace dos décadas y las que ahora se están viviendo? Es muy diferente, totalmente diferente, diría yo, porque cuando nació esto de las fiestas de Quito, bueno, Quito era una ciudad antes, ¿no?, que no tenía pues un referente de este tipo. El 24 de mayo se celebraba un desfile militar, ¿no es cierto? El 6 de diciembre se hacía una sesión solemne del cabildo y nada más. En cambio, en las otras ciudades sí había fiesta. Entonces, yo creo que los que hicieron hacer en realidad esto de la fiesta de Quito fueron los colegios secundarios Mejía, el 24 de mayo el Barón de Cañizares, el Montalvo, el Montúfar, porque se hizo un desfile, yo me acuerdo en el año 60 más o menos, no me acuerdo bien, 61 creo que era, se hizo un desfile por las calles de Quito, hasta Santo Domingo. Entonces se acabó el desfile, los chicos regresaban por la calle Guayaquil, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Almacén Estía puso música. y se armó el baile con los chicos. Entonces al siguiente año ya apareció Últimas Noticias con la serenata quiteña y todo eso, ¿no? Ahora, lo importante de la fiesta antigua es que era una fiesta del barrio, de las familias, ¿no? De los vecinos en realidad. Con fraternidad, ¿no? Claro. Eso era, claro. Eso era. Y ahí es cuando las familias en los barrios y los vecinos se conocieron mucho más. Y había amistad, pues. Eso era la cosa, ¿no? Ese era entonces, el componente. Claro, cada barrio o cada sector, aunque pequeñito, hacía su fiesta, aunque sea con radio. Qué maravilla. Sí, se hacía el canelazo y todo eso, ¿no? Amigas, amigos, esta mañana nos acompañan acá en nuestro programa Jenny Fonseca Reynoso, su hermano Josué Fonseca Reynoso, y en este momento, pues hace unos minutos, se ha integrado nuestro presidente de la Asociación de Empleados de la Casa de la Cultura, don Carlitos Llanes, como les decíamos, pues por muchos años, por muchas décadas también, director de nuestros museos y conocedor de la cultura quiteña sobre todo. Vamos a seguir con música esta mañana aquí en La Rayuela, y ustedes escuchan la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adelante, les escuchamos, chicos. Thank you. nos emocionan ustedes, la verdad. ¡Qué lindo! Muchas gracias, gracias. Una maravilla. Muchas gracias. Yo quiero agradecerles la presencia de ustedes aquí, siempre con la misma alegría, con el mismo arte, con la misma bondad. Y bueno, nos quedan apenas unos minutitos. Quisiéramos pedirle a Carlitos, igualmente, que nos dé su comentario. Bueno, para mí realmente esta es la serenata quiteña, ¿cierto? Con mucha ansia, así, ¿no? Es, así es, así. Gracias, es. Carlitos. Esto es lo que los jóvenes deberían hacer, dar serenata a las guambras, sí, eso es, eso es el asunto en Quito, ¿no? Eso fue lo que hizo nacer todo lo que se conoce ahora. Claro que se lograría regresar, sería bueno, ¿no? Y bien, por ustedes, Bachita, por ustedes la radio. Esta es una serenata para Quito, en realidad. Bueno, de eso se trata. Queremos realmente abrir espacios para nuestra gente joven que hace las cosas de esta manera, bien hechos, con ese compromiso, con ese gusto, con ese carisma, ¿no? Hay un pequeño... No, había un cambio de nombre, yo estaba pensando en esto, ¿no? Muy grande. ¿Recuerdan ustedes cuando muy pequeñitos ellos se llamaban arpas de la mitad del mundo? Así se llamaban, arpas de la mitad. Y entonces hubo un cambio de nombre, pero fue solo un cambio de nombre, porque fundamentalmente están ahí los dos, inclusive han superado largamente sus inicios, claro, ¿no? Sí. Ahora son los dos ya profesionales, graduados, y siguen haciendo sus carreras, en fin. Cuéntenos un poquito, Jenny, esto del cambio de nombre, ¿no? De arpas de la mitad del mundo, arpas de Ecuador. Pero son los mismos, insisto en eso. Así es. Bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser ecuatorianos. Y Arpas de la Mitad del Mundo nos ha representado mucho a nivel internacional, a nivel nacional, y estamos muy agradecidos por ese nombre. Pero no hay una mejor manera de ser representados con el nombre de Ecuador. Y también nosotros queremos representar las cuatro regiones de nuestro querido país. Entonces dijimos, qué mejor manera de llamarnos el dúo de cámara Arpas Ecuador. Así es, por eso nos... Recordemos un poquito a nuestros amigos oyentes. Si quieren ubicarlos a ustedes, hay una página web, hay una dirección, cuéntanos un poquito, chicos. O hay un teléfono, sabemos que quien les representa es su madre, a quien tenemos el privilegio de conocerlo hace muchos años. Mil gracias, la queremos mucho. Admiramos ese trabajo, ese compromiso, esa dedicación con sus hijos, con el arte, ciertamente, su seriedad para cumplir sus compromisos, esa humildad, insisto, cómo hacen las cosas, ciertamente es ejemplar. Mil gracias, Lourdes, por todo lo que haces también. Sí, nosotros también estamos muy agradecidos con nuestros padres, con mi madre Lourdes Reynoso y mi padre Eugenio Fonseca. Ellos fueron el pilar fundamental para que surja este dúo de cámara. Sí, estamos muy agradecidos con nuestros padres. Y bueno, nos pueden encontrar en la página web, estamos como www.arpas.es. También tenemos el correo electrónico, es info@arpas.es. Y en el Facebook nos pueden encontrar como Arpas Ecuador. Así es, también los contactos, el número de celular es el 09-987-82-46-2, o al siguiente número, al 09-8-46-61-28. Gracias, Jenny. Debemos ya despedir nuestro programa el día de hoy. Por supuesto, ha sido nuestro saludo a nuestra ciudad, a Quito, en sus 482 años de fundación. Una vez más quiero agradecer a Jenny, a Josué Fonseca Reynoso, a sus padres que han tenido la bondad, la gentileza de aceptar nuestra invitación. Carlitos, mil gracias por tomarse un tiempo. Sé que está ocupadito ahora, pero gracias por estar acá con nosotros. Claro, y bueno, gracias. Nos despedimos entonces con un abrazo enorme para nuestra ciudad, y pues gracias, amigas, gracias, amigos que nos escuchan. Celebremos de Quito, cuidémonos un poquito también, y lo hacemos con música, ¿cierto, chicos? Claro, un abrazo, claro, para claro, ustedes. Muchísimas gracias. Mm-hmm.